trabajando mucho, justamente viernes y sábado siempre estamos con el tema de dar las ubicaciones, de preparar los números, de pedir los baños, como para cada feria, pero en esta ocasión estamos con un poquito más de trabajo en lo que hace a la celebración por el Día del Niño, que bueno, como bien vos decías, vamos a estar dando algunas bolsitas de caramelo, algunas sorpresas, también va a estar Natalia de Crearte haciendo algunos talleres para los niños que se quieran acercar a pintar un poco y a crear, y también para cerrar la jornada va a estar, como bien decías, son dos robots LED, si no me equivoco, que bueno, hacen un show con música, bailan, los chicos se pueden sacar fotos y son súper amenos, y bueno, desde Mundo Inflable con Marcos y Flavia, que ya han hecho este tipo de show en la Feria de Mujeres, fue el año pasado en diciembre, quedaron encantados con poder volver a hacerlo, así que estaban a disposición, y bueno, para este Día del Niño nos pareció súper divertido para ellos hacer algo por el estilo. La jornada de actividades para los niños, que por supuesto incluye a toda la familia, ¿está programada y pautada para un horario de inicio en particular, o va a estar paralelamente desarrollándose a la par de la feria que comienza habitualmente, de acuerdo al horario de convocatoria general, es a las 2 de la tarde? Sí, el horario de convocatoria general de la feria es a las 2 de la tarde. Las expositoras van a estar llegando desde las 12 aproximadamente para armar sus stands, y aproximadamente desde las 3, 3 y media se va a estar desarrollando todo lo que son las actividades de arte, de sorteos, de entrega de bolsitas, de quizá algunos globos, todo eso más o menos aproximadamente de las 3 y media, 4, cuando ya estamos bien asentadas, digamos, con lo que es la organización en sí de las expositoras, que son más de 130 por lo que tenemos confirmado hasta ahora. Y bueno, lo que hace al show es a la nochecita, por el tema más que nada de la luz y que tiene que estar oscuro. Pero va a ser, sí, en paralelo y una vez entrada la tarde. Esto es en la Plaza Belgrano, como siempre. Como siempre en la Plaza Belgrano. Bien. 2 de la tarde, domingo, Feria de Mujeres, especial de Día del Niño, justamente con el acento en actividades para los más chicos y chicas. Ahora bien, paso a otro terreno, doy vuelta a la página, ya sabe aquel que está del otro lado lo que promueven para el próximo domingo, porque incluso gran parte de la gente sabe de qué trata la Feria de Mujeres. El domingo pasaron las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Fue contundente, más que una foto o una película, lo que dejó el resultado electoral. ¿Qué primera devolución, en este caso como militante, como dirigente o dirigente política, que sos, y con tu vínculo permanente con la gente, entre otras cosas, son más de 200, creo, las inscriptas para la Feria de Mujeres habitualmente, y un promedio de 100, 100 y pico participan mensualmente, más la organización que encabezás en lo que hace que a los trueques. Independientemente de todo esto, y por supuesto en esa relación permanente que tenés con la gente, ¿imaginabas de todos modos este resultado electoral? En cuanto a los resultados numéricos, la verdad que en lo personal a mí me sorprendió. Sí, esperaba y veía venir una eventual celebración y ganar desde el frente de todos estas elecciones, pero la verdad que no me imaginaba con tan amplio margen, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, que fue, creo, que lo que más a todos nos sorprendió. No nos imaginábamos que Axel Kicillof pudiera llegar a sacar alrededor de 20 puntos ahora, si no me equivoco en el número. Y en cuanto a la charla que tenemos diariamente con todas las mujeres, bueno, a la Feria de Mujeres quizá todavía no hemos entrado en una charla, porque bueno, nos vemos el domingo en la totalidad de todas las compañeras y las mujeres que participan, pero sí estuve en contacto durante la semana con los vecinos y las vecinas de muchos barrios que asisten al trueque, y estamos en esa sintonía de celebrar que ya queda poco. Sí, con un poco de recelo y de tristeza por lo que ha sucedido el lunes, que fue, en su gran mayoría nos dice la gente que es como, a ver, como qué pena que se tome de esta manera el presidente actual una derrota de este tamaño, ¿no? Porque recordábamos que en el 2015 la mayoría de las participantes del trueque, en este caso son mujeres adultas, recordaban que en el 2015 a entrada a las 8 de la noche, si no fue más o menos a esa hora, ya estaba dada la derrota de lo que era el Frente para la Victoria, Y sin, bueno, sin ir más lejos, en los 4 meses siguientes se entregó el mando y listo, a otra cosa. En esta ocasión nos están pinchando al pueblo todo el tiempo para dar un retroceso y metiéndole miedo, y eso es tristísimo, pero están todas y todos muy confiados de que se va a poder salir adelante, de que se viene un año muy duro, no solo en los 4 meses que se vienen, sino también el próximo, porque remontar esto va a ser muy difícil, pero están todas muy confiadas de que se va a poder salir adelante, y por supuesto nosotros al pie del cañón, para, como siempre, para estar al lado de los vecinos, y nuestro mismo, porque nosotros somos también vecinos de a pie, pero bueno, siempre ahí. Vos fuiste, recuerdo, una de las primeras, y sorprendió incluso hasta por tu edad, digamos, ¿no? Esto no es ni una alabanza ni una crítica, la condición de edad, sino simplemente una descripción, pero muchas veces la edad lleva a que uno pueda imaginar determinadas apreciaciones, producto justamente, valga la redundancia, de la edad. Ni para bien ni para mal, pero muchas veces está relacionado esto con eso, ¿no? Tal vez es un prejuicio, pero en líneas generales es así. Pero recuerdo que sorprendió, por lo menos a mí, y cuando estábamos charlando con los chicos aquí, que fuiste una de las primeras militantes, dirigentes, que pidió por la famosa unidad. Y cuando hablaste de unidad en ese momento, incluías a todos los sectores que se puedan considerar parte del peronismo, del campo popular, lo que fuera. Celebrás, el resultado por supuesto habla por sí solo, pero las características, el marco y los alcances de esa unidad. Sí, la verdad que sí, celebro plenamente la unidad que se llevó a cabo. Recuerdo de esta nota de la que me hablas, y sí, por supuesto que lo celebro, y a los niveles que se ha logrado llegar y a volver a entendernos, y sobre todo creo que es muy buena la autocrítica desde este sector para poder, bueno, justamente unirnos y encontrar un frente que, bueno, claramente todos entendemos que el enemigo en común, enemigo por poner un nombre, no una palabra, es quienes tenemos en la vereda de enfrente, que es quien decide hambrear al pueblo en general, quitarle la comida de la boca, dejarlo sin educación y sin nada por poder proyectar para su vida en adelante. De este lado de la vereda, yo creo que todos los que estamos en contra de esas políticas que llevan adelante tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal, creo que fue y es y será súper importante estar unidos juntos y planear estrategias para poder avanzar y para poder revertir todo esto, que va a ser muy difícil, como decía anteriormente, que va a costar muchísimo, pero yo creo que este paso que se dio para las PASO y para lo que se viene en las generales es muy importante para el campo nacional y popular en general, y sobre todo para el pueblo, que es quien más siente este tipo de decisiones, ¿no? Ya sea, bueno, muchos, en general en la política, bueno, me peleo con este, me separo de acá, me voy para allá. Por ahí en el día a día uno, el político en sí, no se da cuenta de hasta qué punto puede llegar, pero a los que más terminan perjudicando o beneficiando en algunos casos es pura y exclusivamente al pueblo. Así que yo creo que es para celebrar muchísimo esta unidad que, bueno, dio un resultado contundente en estas PASO. Con respecto al año próximo, ¿por qué digo con respecto al año próximo? Porque ya es la segunda vez en la charla que decís, esto, digamos, todo indicaría, por supuesto, quedan las elecciones de octubre, pero todo indicaría, vuelvo a insistir, que el resultado está más o menos definido, debería ocurrir un milagro para que revierta el gobierno la elección, tanto a nivel nacional como provincial. Pero lo que me parece querés dejar en claro es, miren que el 11, 12, 15 de diciembre, 3 de enero o 8 de febrero, esto no se resuelve por arte de magia. No implica que no haya un tránsito, un recorrido que dé algunas señales de para dónde se va en términos económicos y sociales, y en ese sentido cómo se puede llegar a reencauzar el país en una determinada dirección y el Estado en particular en una determinada dirección. No obstante, lo que vos decís es tengamos la capacidad suficiente también para entender esto. Sí, por un lado, el pueblo en sí ha tenido la capacidad suficiente para aguantar durante 4 años estas terribles políticas que bueno, que no hace falta explicar, ya las venimos sufriendo. Creo que tenemos la capacidad de soportarlo 4 meses más. Y yo creo que a partir del 10 de diciembre, como decís vos, no es algo que se vaya a poder resolver por arte de magia. Sí tenemos a nuestro favor que, sabiendo ganada la elección el Frente de Todos, mínimamente no se va a estar ajustando al pueblo como se lo hace en la actualidad. Sí va a costar muchísimo, estamos con, bueno, hoy en la actualidad $1.62, que con una deuda que no han tomado ni siquiera los militares, una deuda externa que ni siquiera han tomado los militares, y va a costar muchísimo salir de todo esto, pero por lo menos tendremos lo bueno de nuestro lado, que ya no se va a seguir ajustando al pueblo como se hace en la actualidad, que los primeros que sufrimos el cambio somos nosotros.